Lágrimas, recuerdos. Son recuerdos que me hacen llorar, pero todo en el pasado queda. Creen que tienen todo lo que quieren, olvidan quiénes fueron y quiénes serán siempre. Veo la vida pasar y no se para ni un momento. Lágrimas, ahora es todo lo que tengo. Y creen que tienen todo lo que quieren, olvidan quiénes fueron y quiénes serán siempre. Veo la vida pasar y no se para ni un momento. Lágrimas, ahora es todo lo que tengo. Un nuevo día, es un nuevo despertar. Levantar esa mirada que se quiere derrumbar. Mira, yo no soy nadie perfecto, pero acepto no considerarme como el resto. Es cierto que tengo malos días y que algunos son mejores. Que me sobra el carácter y me faltan los cojones para darle una patada a los problemas. Olvidé lo que se siente cuando el amor te llena. Recuerdo los mensajes, pero parece que lo olvides. Si sales a la calle y tu sonrisa solo finge. Y aquí te ves con más de 100 heridas. Quemé tus promesas, pero guardé nuestras fotografías. Mira chica, es difícil explicar lo que se siente cuando veo mi teléfono sonar. Por mi rap solo desprendo lo que pierdo en mil batallas. Las lágrimas hoy gritan lo que el corazón se calla. Creen que tienen todo lo que quieren, olvidan quiénes fueron y quiénes serán siempre. Veo la vida pasar y no se para ni un momento. Lágrimas, ahora es todo lo que tengo. Y creen que tienen todo lo que quieren, olvidan quiénes fueron y quiénes serán siempre. Veo la vida pasar y no se para ni un momento. Lágrimas, ahora es todo lo que tengo. Recuerdos junto con lágrimas que se escapan. Por mucho que lo intente, el pasado siempre me atrapa. Recuerdos felices que nunca más volverán. Y los malos me castigan porque esos nunca se van. Mis lágrimas siempre se descontrolan cuando pienso en esas tardes que pasábamos a solas. Que ya no volverán porque ya no volverás. Que nada será igual porque lo nuestro quedó atrás. Miro mi reflejo en un espejo mientras veo pasar el tiempo en agonía. Pensando en lo que hice y lo que sigo haciendo mal. Llorando porque te quiero y no me quieres. Sufriendo por la impotencia de un pasado que me hiere. Puedo seguir soñando y no aceptando la verdad. Puedo seguir fingiendo que es agua y no lágrimas. Puedo seguir jugando, inventarme una realidad. Un pasado que no existe y un futuro que no habrá. Creen que tienen todo lo que quieren, olvidan quiénes fueron y quiénes serán siempre. Veo la vida pasar y no se para ni un momento. Lágrimas, ahora es todo lo que tengo. Y creen que tienen todo lo que quieren, olvidan quiénes fueron y quiénes serán siempre. Veo la vida pasar y no se para ni un momento. Lágrimas, ahora es todo lo que tengo. Ya solo me queda ver los recuerdos hoy pasar y secar mis lágrimas, porque ya no habrá más. Porque decías que me querías, si era mentira mientras más me miras. Recuerdo tus promesas y también recuerdo mis rayadas. No eras tú quien lloraba cada madrugada, cada balada, cada canción que me recuerda que tú y yo estuvimos un día mucho más cerca. Y si acaso reconoces cada uno de mis latidos, sabrás que tú y yo jamás seremos amigos. No es cosa del destino, aquí eso no te vale. Pedir perdón no cuesta nada, ¿sabes? ¿Sabes? Yo, porque el odio es otra forma de recordar.